Solo basta mirarla un instante y sabe todo de mi vida. Y sabe que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando no está la extraño. Todo el tiempo que me tiene enamorado de sus besos, y si trato de ocultarlo, nunca puedo. Solo basta mirarla un instante y sabe todo de mi vida. Y sabe que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando no está la extraño. Todo el tiempo que me tiene enamorado de sus besos, si trato de ocultarlo, nunca puedo. He tratado y por más que lo intento no encuentro el significado. Ay, ve lo que siento en mis manos, en mis sueños, cuando la tengo en mis brazos. Y despierto, su amor es tan necesario, que perderlo no podría soportarlo. Porque muero, es que ella es mi todo, mi comienzo, el desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Y ella es mi todo, mi comienzo, el desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Sé que a veces es difícil creerme porque tengo mi pasado. Y si Dios lo permitiera, yo lo cambio, porque sé que no hay manera de lograrlo. Solo quiero que me entienda, en sus brazos yo solo pienso en quererla por mil años. Solamente la amo y lo hago con todas mis fuerzas. Y si algún día se me acaban, voy buscando en la reserva de mi alma. Y las gasto porque tiene una mirada y un encanto que me deja sin palabras. Porque muero, es que ella es mi todo, mi comienzo, el desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Y ella es mi todo, mi comienzo, el desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Si la veo, lo malo se vuelve bueno, y lo amargo dulce. Ay, mi Dios del cielo, no dejes que dude el sentimiento que yo llevo dentro. Ella es la novia que todos quisieran, tan solo un momento, la que todos sueñan, porque yo lo siento. Y ahora mismo soy el novio de ella, que ella es mi todo, mi comienzo, el desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Y ella es mi todo, mi comienzo, el desenlace, mi fin.